Cultural Cooperativo, una picada especial, 11-50-12-35-89, si sos parte de la comunidad radiográfica, podés anotarte, y si no, podés entrar a www.radiográfica.org.ar y cliquear donde dice comunidad, la radiográfica te necesita, sumate a la comunidad radiográfica para participar en lo que es la parte clave, ¿no?, de todo esto, que es la sustentabilidad del medio, ¿no? Que los compañeros, compañeras de Radiográfica podamos vivir de lo que amamos, de lo que hacemos, que es la comunicación popular. Tenidos en cuenta los que no cierran en tu cuenta, y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan como resucitando del abismo, merodeando en tu conciencia sin esencia. Como ángeles en resistencia, no es natural tener un corazón de roca y la sangre fría. No es natural seguir de largo al ver un niño con panza vacía y hacer la vista gorda, disimulando con la propia conciencia. A ver, algunas notas que vamos a estar repasando mañana con Leito en el panorama sindical. La doble indemnización sigue sin modificaciones, lo confirmó el ministro de Trabajo Claudio Moroni. Dijo que la medida fue eficaz en minimizar los daños. Hubo un informe desde el Ministerio de Trabajo respecto a la protección del empleo. También, hablando de esto, otra nota de esta semana. La crisis en el empleo doméstico. Unas 25.000 trabajadoras perdieron su laburo en lo que va del año. Despido de los informales. ¿Sabés, Manu, que en trabajadoras de casas particulares tenemos un casi 85%, si mal no recuerdo la cifra, que no están registrados, ¿no? Uno, trabajo informal. No tiene que hablar de blanco o negro porque es un lenguaje. No, justo encima recién mandábamos saludos, no vamos a decir trabajo en negro, ¿no? Trabajo, bueno, informal. Es el lenguaje esclavista, ¿no?, que perdura. Así que un tema que también vamos a estar tratando. Y como contracara, ¿no?, de esta pandemia, Mercado Libre, que creció un 102% en el segundo trimestre. ¿Bien? El señor Galperín. No todo el mundo pierde, ¿eh? No en pandemia. Para tener algunos nombres en la cabeza, ¿no? Blanco Villegas, ¿no? Blaquier. Galperín. ¿Hay mensajes, Manu? Tenemos mensajes al 11-50-12-35-89. El hermano Rolo Andrade, con quien estuvimos compartiendo la movida que realizó Cipreo acá en Ciudad de Buenos Aires hace poquito, que fue respondiendo uno a uno los temas que fuimos tirando en la cancha. Vamos a leer. Dice, por ejemplo, arranca diciendo ¡Viva la Segunda República!, ¿no? Habla de la República Española. Buen día, amigos. Algunos no tenemos ingresos desde abril y estamos muy mal y nadie se hizo cargo. Eso es muy triste, nos dice Rolo. Ya no podemos más quedarnos en casa. Muchos artistas no tienen ingreso, es lo terrible. Tenemos que hablar de eso. Cambiando de tema, dice, Gerardo Morales es amigo de Alberto Fernández, lo dicen ellos dos. El gas por mes estoy pagando 3.700 pesos y de luz 1.100 pesos. Es impresionante, 3.700. O sea, discúlpame, hago un parate acá en el mensaje de Rolo Andrade. Entre gas y luz está gastando casi 5.000 pesos. Sí, igual una cuestión sobre el tema del pago de facturas. Por el ENRE uno puede, digamos, hacer un formulario donde da cuenta si no tiene ingreso y puede no pagar la factura. Digamos, esto se lo digo al Rolo como a cualquier oyente. Digamos, hoy no te pueden cortar, porque estamos en pandemia. No te pueden cortar y si necesitan, en todo caso, habilitar una línea. Digamos, en el ENRE está todo bien explicado. Hablamos del Ente de Regulación de Energía Eléctrica. Y en todo caso, bueno, la gráfica se pone también a disposición de dar explicaciones que a veces es complejo, ¿no? Porque la factura, viste, que a veces cuesta entenderla, pero hay una lógica. Hay una lógica que hoy tiene que ver con la intervención del Estado. Uh-huh. Así que eso como comentario. Bien. Bueno, son un montón los mensajes del Rolo, la verdad que son muy buenos. El cerdo chino será una contaminación. Y se pregunta, ¿pues vamos a necesitar dólares para deuda externa? Sí. ¿Y qué hacemos con la deuda interna? Nos pregunta el querido Rolo, que bueno, tiene que ver, por ejemplo, con lo que hablábamos recién con el Vasco Murúa, ¿no? Bien. Que cuestiones de deuda interna, cuestiones postergadas al pueblo argentino, como es el caso de las empresas recuperadas. Y estoy viendo algunos títulos también de esta semana, por ejemplo, Roberto Lavagna apuntó a un tema tabú en el gobierno. ¿Este dólar está atrasado? También habló de reforma laboral. Atrasado Roberto Lavagna sería que habría que devaluarlo más. Claro. Unos mensajes más, Lucas, para no... Porque muchas veces me quedan afuera los saludos y la verdad me da cosa, porque se comunican al 11-50-12-35-89. Por ejemplo, Darío, el hermano taxista, dice... Hay que salir del país para ver lo hermoso que es el nuestro, dice, a razón de lo que hablábamos al principio en la editorial sobre, bueno, lo hermoso que es nuestro país, la Argentina, la linda historia que tiene. Corina también se comunica y dice, qué buen comienzo de programa, muchísimas gracias. El agradecimiento es para vos, Carolina, por estar del otro lado. Y después, buen día, Lucas, Manu y compañeros y compañeras de la gráfica. Les recuerdo el premio del bar de arriba, muy bueno. Claro, él fue recibidor del sorteo del año pasado, de la semana pasada, del premio de los sorteos que hacemos, de sí. La Paz Arriba. Y se nos dedica muy buen fin de semana, así que muy gentilmente le retribuimos el deseo de un excelente fin de semana. Luis. Bien, bueno, Manu, anda llamándolo si querés a Carlitos Aznares. Esto, quiero contarles, esto es un dúo, ¿eh? Estamos con el Manu mete la música, llama, mete Twitter. Alto equipo, compañero. A ver, dos notas que están en radiografica.org.ar, una cobertura que realizamos para la web con Úrsula Asta. Protesta por falta de agua y luz en la Villa 21-24 y Zabaleta. Bueno, ayer estuve presente en la conferencia de prensa, estuvo el Toto de Bedia, querido cura villero. Al frente le querían hacer una contravención los policías por cortar Iriarte y Luna cuando la gente no tiene agua y no tiene luz. Así que está la nota para compartir. Siempre es importante poder compartir las producciones porque es una manera también de romper el blindaje mediático que existe en la ciudad de Buenos Aires, porque esto es responsabilidad del gobierno porteño. Y otra nota, le mando un abrazo a Facu Arguindegui, compañero de la Universidad de Avellaneda, tiene que ver con la patota que atacó a la empresa recuperada Celín, aquí en Sarandí, que es la cooperativa Santa Elena. Santa Ana, disculpen, está ahí entre la calle Santa... Está en Carabelas y Santa Elena. Esto es Sarandí, Carabelas 2552, hacen cuerina. Y después de 2 años y medio apareció el patrón diciendo, yo soy el jefe. Es un patrón vaciador, señor Filippo. Y apareció con una patota. Así que bueno, abrazo gigante a los compañeros de esta cooperativa que bueno lograron con organizaciones del barrio retomar el control de la fábrica y no pudieron laburar ayer por toda esta situación realmente lamentable. Y poníamos un clásico porque esto de los patrones vaciadores haciendo de patotas para amedrentar trabajadores pasó, por ejemplo, en tiempo argentino. Uh-huh. Y cuando apareció la patota en tiempo argentino, ¿sabés quién fue clave para recuperar el predio? El Vasco Murúa. Qué grande. Que bueno, hoy es director, hemos hablado recién, ¿no?, con él de empresas recuperadas. Bueno, Manu, vamos a hablar con Carlos Aznares, director de Resumen Latinoamericano. ¿Cómo andás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lucas? ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, quiero arrancar preguntándote un tema acá de Argentina, del conurbano. Tiene que ver con Guernica. ¿Qué está pasando? ¿Hay una toma de tierra? Hay una toma, yo te diría que una mega toma de tierra, porque hay cerca de 6.500 personas, 3.500 familias, que desde hace casi 3 semanas han ocupado tierras que estaban desde hace décadas vacías, sin dueño. Y la desesperación de la gente de no tener casa, de tener un invierno muy fuerte y estar con sus niños y niñas metidos en hacinados en lugares donde realmente no pueden vivir, hizo que se decidieran primero un pequeño grupo de 150 y después fue subiendo y bueno, esto es el mapa de lo que está pasando en muchos lugares del conurbano, donde el hambre, la falta de techo lleva a mucha gente a movilizarse. Sí, hay muchas tomas, también acá en Solano, en Quilmes hubo tomas, sí, y bueno, es lo que se está planteando desde los movimientos sociales. O hay una política de urbanización, de repoblamiento del país, de generar viviendas, que no es el procrear, digamos, sino que es una planificación de Estado, o lo que va a ocurrir es lo que, bueno, vos anunciás en el artículo, que lo vamos a retomar en la web de la radio, que es una posible represión. Sí, porque un juez que se llama Martín Rizzo, de acuerdo con el municipio que lleva adelante Blanca Cantero, que es la la esposa de Carlos Acuña, de la CGT, decidieron, como suele pasar, ¿verdad?, en vez de hablar, dialogar con los vecinos, bueno, la receta represiva, ordenaron desalojo. El desalojo se produciría el próximo 22 o 23 de agosto, todavía no está claro eso, pero los vecinos, apoyados por un montón de organizaciones sociales, van a resistir. Y hoy hay una marcha, a estas horas se está ya juntando la gente, va a ser multitudinaria, van a marchar los vecinos, las organizaciones sociales, a la intendencia, al municipio, bien, para exigir que se pare el desalojo. Y bueno, hay apoyo de Nora Cortiñas, Pérez Esquivel y un montón de organizaciones. Qué raro, qué raro que esté Norita ahí metida, qué sí, raro. Sí, bueno. Ahorita es el escudo que tenemos todos los que peleamos, ¿verdad? Sí. Bueno, Carlos, después pásame contacto de los compañeros. Está la OLP, ¿no?, entre otras organizaciones allí. Sí, está la OLP Resistir y Luchar, está el Frente de Darío Santillán. Bueno, hay un montón. Bien. Hay muchas organizaciones que, bueno, que se han ido sumando a esto para apoyar a los vecinos y vecinas. Bien. Bueno, Carlos, vamos a arrancar, si te parece, en este panorama internacional por el Líbano. Esa explosión tremenda que se ha vivido y después un terremoto político también. ¿Cuál es la actualidad del Líbano? Mira, antes de la explosión ya había, durante 2 meses prácticamente, hubo movilizaciones en la calle en el Líbano por la situación económica, que es realmente muy, muy grave. Hay cerca de 200.000 personas sin casa, la inflación es galopante, hay una corrupción, se denunciaba una corrupción muy fuerte en el gobierno, por lo menos en un sector del gobierno. Incluso Hezbollah, el partido Hezbollah, que tiene mucha ascendencia en el sur de Beirut y sobre todo en gran parte del Líbano, por haber sido la más fuerte a los ataques de Israel, había denunciado, a pesar de compartir el gobierno, de coparticipar, no había denunciado que había hechos de corrupción. Es un gobierno en disputa, que de alguna manera representaba a distintos sectores. Cuando se produce la explosión, que todavía no está claro si fue producto de una negligencia muy grande por parte de todos los gobiernos anteriores y de este, en el sentido que ahí había un depósito de nitrato de amonio que se había concentrado a partir de un barco que había capturado en su momento, que trasladaba nitrato de amonio, lo capturaron, bajaron el nitrato de amonio y lo dejaron en un depósito, y eso es una bomba de tiempo. Y siempre se fue denunciando eso y nunca se actuó frente a eso. Al lado de ese galpón había otro galpón donde se fabricaban fuegos artificiales, pero los fuegos artificiales de Navidad, Año Nuevo, esto típico, pero también más concentración de explosivos. Eso puede ser una de las... Claro, ahí decís, ¿en negligencia o, digamos, o alguien con ganas de hacer daño la vio y estaba todo servido, digamos, ¿no? Exactamente. ¿Y quién puede tener ganas de hacer daño en el Líbano? A ver. Bueno, Israel, Estados Unidos... entonces todo esto está en averiguación, hay informes, hay documentos que se están llevando adelante, pero en el marco de eso explotó a las pocas horas, te diría, otra vez la bronca de la gente, y ahí hay que hacer una separación entre la bronca legítima de la gente, como pasó en cada una de las llamadas revoluciones, entre miles de comillas, de la primavera árabe, y quienes se montan en esa bronca para desestabilizar países. Y el Líbano es un país que le interesa a Israel y a Estados Unidos desestabilizar, precisamente porque integra el eje de la resistencia a partir de la presencia fuerte de Hezbollah. Ahí hubo quema en estas movilizaciones se quemaron algunos ministerios, se asaltaron ministerios, se destruyó documentación que precisamente probaba el tema de la corrupción. Esto es lo que llama mucho la atención también, y esto obligó a que el gobierno renunciara. Ahora está en un impas, o sea, hay cada tanto alguna movilización, hace dos días hubo otra también. En las movilizaciones incluso se ven algunas banderas norteamericanas e israelíes. Esto también hay que tenerlo en cuenta, porque esto lo vimos en otro proceso, lo vimos en Siria, lo vimos en Libia, y también incluso recientemente en algunas movilizaciones de Irak.